para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Star Wars estrena documental. The Skywalker Legacy se incluye como parte del lanzamiento digital de El Ascenso de Skywalker. En este se puede ver a la hija de Carrie Fisher, Billy Lourd, interpretando a una joven Leia. Y también se revela cómo fue grabar sin la presencia de la fallecida actriz. En formato físico, llegará el 31 de marzo en 4K, Ultra HD, Blu-ray y DVD. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.